¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Tenemos comunicación telefónica con Hernán Navarro, director de Grooming Argentina. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estefanía? Bueno, un placer enorme hablar con vos. No, un placer tenerte en nuestros estudios, en La Gente y su Defensor. Primero de todo, queríamos saber que nos cuentes y que para que los oyentes sepan qué es el grooming. Bien, cuando hablamos de grooming estamos hablando de los diferentes mecanismos que utiliza un perverso, un pedófilo, para involucrarse en la vida de los chicos y de esta forma ganarse su confianza, ¿no? Para obtener cualquier beneficio, cualquier... cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Nosotros lo definimos rápidamente en tres palabras que tienen que ver con el acoso sexual virtual a niños y adolescentes. Hoy entendemos que el grooming es el delito de mayor impacto en nuestros pibes en las redes sociales. Exacto, escuchamos todo el tiempo casos. ¿Existen en la actualidad muchos casos de estos o solo los que nos enteramos en los medios? Sí, lamentablemente tuvimos que sufrir el caso de Micaela para que se instale esta problemática, ¿no? Sí, lamentable. Sí. Los delitos están creciendo, digo, se encuentran en alza, sobre todo porque la tecnología va muy rápido y no tenemos capacitados a los actores, en definitiva, encargados de proteger y de resguardar la vida online de nuestros chicos. Exacto. ¿Y le puedes contar a los oyentes cuáles son los procedimientos de los padres ante un caso de grooming? En esto nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Desde Grooming Argentina, la falta de diálogo, ¿no? La falta de diálogo, el poco involucramiento por parte de los adultos, del mundo adulto. Y cuando te digo mundo adulto, te digo diferentes actores, no solo para recaerle al padre, a la madre, ¿no? De los diferentes actores hoy no están capacitados para llevar adelante alguna situación de grooming. No digo todos, pero la mayoría de los casos... lamentablemente no están capacitados. Entonces, desde ese lugar nosotros, para delinear un poco la delgada línea que hay entre lo público y lo privado, llevamos el mensaje de que supervisar las redes sociales de los chicos no es sinónimo de invadir su privacidad, ¿no? Sobre todo para romper con estos paradigmas que vino a instalar Internet, ¿no? Nos parece fundamental el diálogo fluido y continuo que tiene que haber por parte del mundo adulto, en definitiva el encargado de resguardar y proteger la vida online de los chicos. Obvio. ¿Y tu fundación, qué es lo que realiza específicamente con el grooming? Bien, nosotros trabajamos en un todo y tiene que ver con esto. Grooming Argentina trabaja hoy en 12 provincias de la Argentina, donde contamos con un equipo de responsables legales, un equipo de responsables legales, gabinete psicológico, peritos, y donde ponemos ante una situación de grooming rápidamente un protocolo de actuación que tiene que ver con esto, con encender todas las alarmas y dar una primera respuesta desde el punto de vista pericial para resguardar los datos, que dicho sea de paso, en materia tecnológica son muy se diluye muy rápido, ¿no? Para que la gente lo entienda. Evaluamos la situación de cada caso, de cada familia en particular, y desde ese lugar damos una primera contención y llevamos adelante el proceso legal en consonancia con el psicológico. Claro, ahí tratamos de revalorizar, ahí tratamos de articular y trabajar conjuntamente con el papá, la mamá y el chico, ¿no? Tratamos de revincularizar, de trabajar el vínculo entre la familia. Claro, es como si fuese una hoja de ruta a seguir. Y también, con respecto a lo que dijiste vos, ¿qué es lo primero que se debe hacer ante un caso de grooming? ¿Ir a hacer la denuncia? La primera respuesta que tenemos que darle al grooming es la denuncia. Tenemos que, lamentablemente, al ser un delito nuevo y al ser un delito desconocido, siempre estamos denunciando los peores desenlaces, ¿no? Como vimos en el caso lamentable de Micaela. Entonces, denunciando el grooming, estamos evitando desenlaces mucho más trágicos que pueden terminar en un crimen, pero también pueden terminar en una situación de abuso, en redes de trata de personas. Hay que entender el proceso. Es un proceso que puede durar días, es un proceso que puede durar semanas y hasta años, como nosotros hemos presentado, por ejemplo, la justicia penal de Mendoza. Es un proceso que arranca con se gana la confianza de los chicos, ¿no? Claro. En este sentido nosotros decimos que estos perversos están un clic de nuestros chicos. Y desde ese lugar realizan todo un trabajo de inducción, de extorsión, en el cual los chicos son víctimas, donde la última fase, la última ratio de este proceso que tiene que ver con el grooming tiene que ver con un pedido de encuentro personal. Y en ese pedido de encuentro personal estamos, digamos, a la expectativa de cualquier escenario trágico. Por suerte ustedes están dentro del marco de la ley 26.904, ¿o no? Sí, nosotros somos críticos de la norma 26.904. Sí. Digo, si bien entendemos que el legislador inició un camino de reconocimiento, sobre todo este nuevo flagelo en relación a estas nuevas problemáticas, ¿no?, que vienen a imponer en nuestra sociedad, que vienen a instalarse en nuestra sociedad. Sí. Digo, desde el punto de vista de aplicación penal, creemos que la norma es subjetiva, ¿no? Digo, carece de subjetividad desde el punto de vista de aplicación penal. Ahora bien, estamos trabajando, es una de nuestras aristas y es una de nuestros propósitos, digo, empezar y comenzar a trabajar en una nueva norma que realmente pueda, digo, que nos dé lugar a nosotros a trabajar desde lo penal y se puedan llegar a trabajar mejor en ese sentido, en el marco legal. Claro, como decís vos, que abarque todas las aristas, porque esta no la abarca. Disculpame, Estefanía, no te escucho, ¿cómo? Que sería que la ley abarque todas las aristas, porque esta no la abarca. Sí, nosotros entendemos a la norma como una norma subjetiva, ¿sí? Sí. Digo, tenemos que trabajar, digo, hay que corregir varios aspectos del artículo 131 del Código Penal. Digo, no, el sujeto activo no está claro. Claro. El verbo, que es contactare, porque acá la norma habla del que contactare a un menor de edad para cometer cualquier delito, con el objetivo de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Esto es, que es cualquier delito, digo, entramos en actos preparatorios, digo, no quiero entrar en lo explícitamente técnico, pero es un eje que tenemos desde Grooming Argentina, un eje de trabajo a desarrollar. Perfecto. Bueno, para finalizar, Hernán, por lo general el grooming comienza en Twitter, Facebook, en redes sociales. ¿Y qué consejos darías para que esto no suceda? Sí, tenemos que entender que en el imaginario de los padres, los chicos, la red social que más utilizan es Facebook, cuando en realidad lo que menos utilizan es Facebook, ¿no? Esto está bueno decirlo, porque nosotros lo que estamos viendo es que los chicos ya migraron a otras plataformas tecnológicas que tienen que ver con Snapchat, que tienen que ver con Instagram. Sí. El consejo que nosotros damos, no nos vamos a cansar de decirlo, no tiene que ver con pautas explícitamente, sino con diálogo. Digo, el diálogo tiene que reinar en el seno de cada familia, en la dinámica de cada familia, hablar independientemente de cada caso en particular, ¿no? Digo, no es lo mismo darle un mensaje a un pibe preadolescente que a un pibe adolescente. Digo, independientemente de cada caso en particular, el diálogo, que reine el diálogo en cada casa, que hablemos con nuestros chicos de qué es lo que hacen, de cómo navegan, con quién hablan, digo. Desde ese lugar, desde la prevención, sin duda que vamos a evitar muchos casos de grooming. Muy bueno, Hernán. Te felicito por todo el trabajo realizado. Y bueno, se pueden contactar por ustedes por todos los medios de comunicación. La verdad que fue un placer haberte tenido en La Gente y su Defensor. Y bueno, continúen con la labor, que es excelente. Está lindo, espera las 24 horas y rápidamente nos ponemos a disposición e interpelamos a la sociedad en este sentido para que nos ayuden, ¿no?, en este sentido. Perfecto. También estamos realizando capacitaciones en la UBA, digo. El rol de una ONG no viene a suplantar el rol del Estado, sino a complementarlo. Sí. Y en consecuencia de eso, nosotros ya estamos diseñando y coordinando un trabajo conjunto con el Estado Nacional. La verdad que fue un placer haberte tenido en La Gente y su Defensor. Y bueno, continúen con la labor, que es excelente. Muchas gracias, Estefanía. Hasta luego, gracias a vos. Por la palabra también. No, por favor, hasta luego. Chau. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias.